Salud, compadre. Primeramente, ¿qué traes tú? Yo traigo 13 de haces. Póker. Oh, me ganaste. Okay. Con la sota. Ay, Dios. Salud. Salud. Cierro. Le gusta pistear bucana cuando anda con la plebada. Dice que no le da sueño, no le hace la desvelada. Tiene amores donde quiera, y es de sangre michoacana. Beto Chávez es el hombre del que les estoy hablando. Allá en Phoenix, Arizona, seguido lo ven paseando con mujeres muy hermosas, sus compas lo andan cuidando. Se escucha sonar la banda en un rincón de Arizona. Ya se oyen tronar los cuernos y también esas pistolas. Es muy joven de edad, pero es bastante aventado. Ya lo han querido matar, pero se la han persinado. Aunque no ocupa guaruras, siempre los trae a su lado. Toque en la vida prestada y esas sierras michoacanas. Yo lo escuché que decía allá por la madrugada, con su tejana de lado y su pistola fajada. Se va a cumplir compromisos